causing pandemonium in the street. In the street. City to city, coast to coast. It's the one and only DJ Roger Moore. Yeah, okay. Déjame darte un piquito, piquito, solo un piquito. Me quita todo, quiero toda tu atención, la necesito. Si tú me lo doy, me porto bonito. Déjame darte un piquito, todo, piquito, todo, un piquito y se me quita todo. Quiero toda tu atención, la necesito. Si tú me lo doy, me porto bonito. Chiquita, eso está rico. Era un buffet contigo como y rapita. Bendita, esos besitos. Y no quiero esperarlo ni que yo fuera una alarma. Dámelo y devuélvelo rápido como el colmo. Échate pa' acá. Flexible mi tiempo y la pose. Tú te vayas, vamos pa' que te lo goce. Y ojalá, ojalá te robe la cama y tenga que dormir conmigo. Pásate lo que sueño todos los días. Déjame darte un piquito, piquito, con solo un piquito. Tú me quitas todo, quiero toda tu atención, la necesito. Si tú me lo das, yo me porto bonito. Déjame darte un piquito, todo, todo, piquito, todo, todo, un piquito y se me quita todo. Quiero toda tu atención, la necesito. Si tú me lo das, yo me porto bonito. Déjame darte un piquito. Es que tú me gustas demasiado. No quiero cagarlo en la entrada. Te quiero conmigo de salida. Pa' tu cama, la sala. Y no comemos a besos como el chocolate. Sentí gato las flores azul y los quilates. Ya tú sabes lo que tú vales. Baby, tú estás top. Déjame darte un piquito, piquito, con solo un piquito. Tú me quitas todo, quiero toda tu atención, la necesito. Si tú me lo das, yo me porto bonito. Déjame darte un piquito, todo, todo, piquito, todo, todo. Se me quita todo. Quiero toda tu atención, la necesito. Si tú me lo das, yo me porto bonito. Si me hago dueño de tu piel, si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel, si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale más pinche, que todo capando el switch. Lunitud. que prometí que iba a alejarme. Pero como quieres que me vaya bien, si tú no me sacas de los close friends. Me paso toqueándote pa' ver qué haces. Enchulado puede que se me pase. Pero como quieres que me vaya bien, si tú no me sacas de los close friends. Me paso toqueándote pa' ver qué haces. Enchulado puede que se me pase. ¿Cómo diablos voy a olvidarte? Si cuando estoy solo y prendo, lo que hago es pensarte. Mami, me dejaste hipnotizado, colonizado. Otra galla como tú todavía no he pisado. Hace tantito era bello, precioso, cute. Me dejaste enviciado, ey. Peli negra, blondie, más tú eres la baby. Dando vueltas por la sunset, escuchando a Baby, a Ozzy. Todo lo mío es tuyo, si quieres te doy la Ozzy. Quiero comerte esos labios glossy, oh sí. Esto no tiene que pasar, no. Pero veo el circulito verde y me vuelvo a ilusionar. Tú eres mala, tú lo vas a intencionar. Una player profesional, total, esto no iba a funcionar. Pero te veo y me vuelvo a ilusionar. Tú eres mala, tú lo vas a intencionar. A tu nombre me lo voy a lesionar. Está cabrón que para ti es normal. Pero como quieres que me vaya bien, si tú no me sacas de los close friends. Me paso toqueándote pa' ver qué haces. Enchulado puede que se me pase. Pero como quieres que me vaya bien, si tú no me sacas de los close friends. Y aunque sabe evita. Escucha tu pan y se no torio. Lo echo en el abdomen, la cremita de Oreo. Págatele en el tubo, no en la cartelía ni en el cubo. Grande, grandote, chore machín pa' que todo eso se note. Le tiro la labia pa' que se me voy sin casco con ese tote. El Blackberry, guarda tu pin. Si tiene una liendra, soy el remix. Esa boquita pa' darle unos kiss. Yo la llamé pa' que pum paquetín. Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera. La nota está subiendo y ella perreando en la borrachera. Pasa el chorro boca a boca, lo prende. Y si le preguntan que si tiene novio, depende. El cante y por ende se prende. Ella sabe con quién se atiende. Parece inocente, esos ojitos mienten. Y al gatito lo tiene depende. Chupando bombón, mamacita sangría. En la disco nunca está en la silla. Pa' la buena suerte, tanguita amarilla. Así caladita por si alguien la pilla. Chupando bombón, mamacita sangría. En la disco nunca está en la silla. Pa' la buena suerte, tanguita amarilla. Así caladita por si alguien la pilla. La gorra puesta avisadosa, pa' salirle a usted bien chimba. Esa sonrisa en su boquita me confirma que ese suyo es mío con sello y firma. Si sabe mora el novio, aplíquele la misma. Porque yo ese parcero al lado mío es mero tonto. Si está muy loco el fierro, yo se lo monto. Porque en Medellín yo soy como Drake en Toronto. Dame ubi, dame time y yo le llego. Me miro y se me entrego toda. Ella no quiere boda. Dice que coma callado y que coma ciego. Tiene código que plata mata bonito. Tiene lo suyo, ella no quiere jugar. Conmigo se quiere quedar. Me habla la real, está jugando a Fedeval. Son las 11, piensa que hace pasear. Rompe, rompe, rompe y dale a todo más. Que nadie te pare. Pide una 2 billion de drum. No, no, no valen. En la disco trago y dale. Tu novia es chistoso que le pare y le va. Quiere sentirse mujer. Me atrevo que valga no más que el que le salga ella. Quiere volver a sentir que está bella. Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera. La nota está subiendo y ella perreando esa borrachera. Hace el chorro boca a boca, lo prende. Si le preguntan que si tiene novio, depende. Yeah. Karol GG. Fey, Fercho. Let's go. Maluma, Don Juan, yeah, Bless, si sí sabe, Awo, Ryan Castro, DF, Latino Gang Gang, Colombia Gang Gang, J Balvin, man, man, let go, yeah, Obi on the drums, Obi en la batería, mami, mami, mami. Break it off for another hot exclusive mix. Que tu personalidad es la que me pone así. Eso que me viene envuelto. Look at me, look at me. Es que tu personalidad es lo que me pone así. Es lo que me tiene envuelto. Loco a mí, loco a mí. Mi alab, mi asatita no alab. Mira cómo baila esa duela. Modelito de pasar el live, yeah. Mírala, mira esa gatita de novela. Mira cómo baila esa duela. Okay. Modelito de pasar el lado. Y pa' la llega, ella sale pa' la discoteca. Mamita, usted sabe la barra abierta. Y afuera tenemos la herramienta. Y pa' la llega, ella se va pa' la discoteca. Mamita, usted sabe la barra abierta. Si otro se te acerca, tengo la herramienta. Te estoy estudiando hace rato. Como tú no mames, estoy rápido. Yo acampé la cenicienta, dámosle una vuelta. Que le ando con los sátiros. Tú eres la gata que a mí me pone alerta. Y sé que no conecta, te pienso cuando voy en la lenta. Te pienso cuando voy en la lenta. ¿Qué es el que le digo? Rompe el suelo. Rompe ese majón, mami chula, que te quiero llevar al cielo. Al cielo. Y es que de siempre le digo, rompe el suelo. Rompe ese majón, mami chula, que te quiero llevarte al cielo. Llevarte al cielo, mami. Y bala llega, ella sea para la discoteca. Mamita, usted sabe la barra abierta. Y afuera tenemos la herramienta. Y bala llega, ella sea para la discoteca. Mamita, usted sabe la barra abierta. Si otro se te acerca, tengo la herramienta. Es que tu personalidad okay. Es lo que me pone así. Eso que me viene envuelto. Look at me, look at me. Es que tu personalidad es lo que me pone así. Eso que me tiene envuelto. Look at me, look at me. Sabor caramelo, yo te tomo el pelo, te llevo pa'l cielo. Te llama con celo de conocerlo, tu anhelo. Me dijiste que te tire y tú cogiste el anzuelo. Salgo pa' la calle y me perfumo. Ando ready, tú no siempre preguntan qué fumo. Por cómo que huele el humo. La camisa de Burberry, la 40 por si uno. Mi combo no es de 70, somos como 101. Y ya sé que no me conoce. Y me conoce, la conozco como 12. Ya no aguanta más de 12. Baby, ponte en pose, le gustan carros veloces. Ese cuerpo está llamando por los 12. Estoy quemando un bonsai, bonsai, bonsai. Que quemando un bonsai, bonsai, bonsai. Estoy quemando un bonsai, bonsai, bonsai. Que quemando un bonsai, bonsai, bonsai. Esos labios tutti frutti. Tú eres tremenda, shh. Tú eres tremenda, puti, puti, puti. Le gusta beso de tres. El oscuro no se ve. Porque eres tremenda, sucia, sucia, sucia. Ah, aquí no existe ralentí. Cuando está encima de mí, me siento con el ki. Yo ando con esquima, como si andara en esquí. Baby, esto es una Cayenne, eso no es una Nissan Key. Me siento profecía, así como la min llamar. Si tú me fallas más, no me vuelvo a llamar. De menos cuántos millones, a los 19 los dólares. Cuando cumplí 21, la casa fue pa' mamá. Estoy quemando un bonsai, el feeling lo traigo en la ray. Una nota cabrona, perdónenme, siento fly. En los pies son Balmain, si no reto 11 fly. Y la baby me combina con su combisita night. Estoy quemando un bonsai, bonsai, bonsai. Estoy quemando un bonsai, bonsai, bonsai. Estoy quemando un bonsai, bonsai, bonsai. Estoy quemando un bonsai, bonsai, bonsai. Que le quiero dar. Ra. Quiero agarrarte y mamarte por dentro. Cuando suene el tra, hacerte la la la. La, la. Dale, préndete, suéltate. Llegaron los nenes que te meten. Yo la tengo, bebé, como no lo hace él. La casa de tu jefe la agarramos yo. Dale, préndete, suéltate. Llegaron los nenes que te meten. Yo te atiendo, bebé, como no lo hace él. Yo te mamo el coto y huele Coco Chanel. Dale, suéltate y arreméteme. Súbete la falda y luego bésame. Llámale una amiga que mi verga es sin pies. De la lista te sientas tan loca. Te doy tu vaquero, también un culero. Te bajo a tu ruca, la dejo en cuero. Si tiene otra ruca, también se la pego. Yo la noqueo cuando le doy huevo. Ella tiene jebo, pero quiere huevo. Vino su amiga y también le di huevo. Su güey le pinto el dedo, a ella se lo meto. Ella me prefiere porque soy guapo y bello. La tengo sin sombrero, bien arrabalero. Tengo lo que quiero por ramero, por verguero. Llámela al booking y te hago un cagadero. Si te será 100, ahora agrégale 3 ceros. Ulala, tienes un culo que le quiero dar. Ra. Quiero agarrarte y mamarte por dentro. Cuando suene el tra, hacerte la la la. La. La la, tienes un culo que le quiero dar. Tra. Quiero agarrarte y mamarte por de. Tra. Y cuando suena el tra, hacerte la la la. Ta, ta. Brrr, M-A-L-I. Tu obsesión, bebé. Yo. Mámela. Mámela. M-A-L-I. Obsession Factory. La fábrica de los bebos. Ey, ya. Pa' todos los maleantes, pa' los títeres que están guillados de Gantel. Vamos en el volante como a 120. Mercedes trae motoras adelante. Va pa' todas las malas y pa' todos los maleantes. Pa' los títeres que están guillados de Gantel. Vamos en el volante como a 120. Mercedes trae motoras adelante. Bum, bum. Abrí el sunroof mientras manejo, todos se van a ir. Son 120 que le meto, se van a morir. Vamos a la discoteca y ubicamos tu perfil. Y cuando sale te volteamos en el ferrocarril. Y te lo damos con la larga y con la corta. La misión se aborta cuando tu cuerpo no se reporta. Y hacemos una película como lo John Travolta. Y salimos sueltos, pago los jueces, tenemos torta. Prende que la gata lo que quiere es cazuleo. Los peines están llenos, los baseos siempre es el perreo. Me tiro como la de en orden de cateo. Marciané que dijo químico, mate esos fariseos. Pa' las malas y pa' todos los maleantes. Pa' los títeres que están guillados de Gantel. Vamos en el volante como 120. Mercedes trae motoras adelante. Bum, bum. Esto como pa' los tipos de antes. Pa' los gantes y verdaderos flightes. Pa' la gata natural y con implante. Le gusta la droga y también los cantantes. Puro pero verídico, Marciané que hay el químico. Nosotros somos el corte, no se me hagan los cínicos. Le gusta el contenido explícito y se lo hago quijito. Fumo asativo también índico. Mientras tú me tiras más, me sube los números. Indica más y te los meto por los dos agujeros. Estamos sonando en la calle, los paré, los puteros. Ven, agállate y si estás seco, dale, escúpelo. Y la jalo del pelo, luego telo. Y si tienes más hambre, de nuevo, cómetelo. En el cuello tengo hielo, tu vaso whisky con hielo. Pa' que te pongas como perra en celo. Que sabes de corte, nosotros somos el corte. Esto como pa' los tiempos de antes. Pa' los gantes y verdaderos flightes. Pa' la gata natural y con implante. Le gusta la droga y también los cantantes. Pa' pa' todas las malas y pa' todos los maleantes. Pa' los títeres que están guillados de Gantel. Vamos en el volante como 120. Mercedes trae motoras adelante. Fum, fum. Oye, esta es la real vuelta. Queda Cherry. Químico Ultra Mega, Marcianeque. Esto es otro flow, otra química. Dime los dones, la bestia, los instrumentales. Criminal, oye, República Dominicana, Chile. Otro nivel. Por su boquita, amor. Las tentaciones así como tú. Merecen pecados como yo. Ay, si tú quieres, solo dale a lo. Tú sabes que no vas a decir que no. Ay, tiene la magia, tú sí tienes una vainita. Que a mí me encanta, me enloquece. Verme contigo fue amor a primera vista. Cuando bailaba así, por el cuellito, besito y lengüita. Sé que te encanta, te enloquece. Sé que te encanta, te enloquece. Y a veces sé que te encanta, te enloqueces. La plena óyelo. Oye, lo que pasa es que desde que vi tu cara me enamoro de ti. Todo es que tú tienes no sé qué. Siento que te pasa lo mismo cuando te miro. ¿Qué dices? Si nos parchamos a ver el amanecer. Quiero hacerte todo, quiero que tú seas mi toa. Te digo soy el off y luego viene y me lo soa. Vamos a vernos luego. Si no te gusta el infierno, ¿por qué vienes al diablo y lo embobo? Vaya parcerita, pa' y si yo costeño coleto. En una baldosa la aprieto. Pa' hablarte claro, cero visaje. Se sabe que tú eres puro veneno. Ay, tienes la magia, tú sí tienes una vainita. Que a mí me encanta, me enloquece. Verme contigo fue amor a primera vista. Cuando bailabas así, por el cuellito, besito y lengüita. Sé que te encanta, te enloquece. Sé que te encanta, te enloquece. Y a veces sé que te encanta, te enloquece. La plena. historia pa' contarte, pero que yo solo sé. Let me know, dime si hay amor de tu parte, no soy lo que conoces. Bebé, no diré nada, de la ciudad yo escapaba. Aquí en la isla relajada, luego lava el bebé Saba. Yo tu angelito me pongo a volar, te mando como si fuera rasta. Se te nota, ganas de hacerme disfrutar, de mirarme tú no te cansas. Ven, ven, ven, my friend, nadie toca mi yal. Ella quiere un río loca, está de algo diferente, algo espacial. Pa' mirarte a vos no me cansa. Tarde, tengo lo para vos, mami, so arte. Tiene un don, prende un blunt, ya ni comparte. Mami, yo tengo una historia para contarte, pero es de a dos, mami, so parte. Un poquito puedo enamorarte, cuando te pito a ti tú me gustaste. Bailando no evito pegarme, con los demás no logro conectarme. Yo tu angelito me pongo a volar, te mando como si fuera rasta. Se te nota, ganas de hacerme disfrutar, de mirarme tú no te cansas. Ven, ven, ven, my friend, nadie toca mi yal. Ella quiere un río loca, está de algo diferente, algo espacial. Pa' mirarte a vos no me cansa. Fue perfecto desde que me probaste. Me voy a buscarte, baby. Segunda parte, yo no quería idealizarte. Estábamos de party por Jamaica, todos bailan. Mucho whisky, mucho blones, nada cambia. La gente pide bro, bro, pide falla. Yo llego, te doy un beso, mami, no hay más. Yo tu angelito me pongo a volar, te mando como si fuera rasta. Se te nota, ganas de hacerme disfrutar, de mirarme tú no te cansas. Ven, ven, ven, my friend, nadie toca mi yal. Ella quiere un río loca, está de algo diferente, algo espacial. Pa' mirarte a vos no me cansa. Si no es contigo, amor, yo no quiero a nadie más. Aprovechame, todo me queda bien, me compré las flores. Si no es contigo, amor, ya no quiero a nadie más. Tú nada más tienes lo que a mí me encanta. Que te aprovechémonos, mami, te casémonos. Qué rico te queda ese pijama. Mami, qué rico te queda. Con mis locos soy la gata fina. Todos saben que soy lo que necesitas. por encima, que con ella no es lo mismo. Sabes que no soy cualquiera, baby, que a veces es loco. Me I've never been a broke, never been a rope. I wrote la foto, dame lo que quiero, papi, dame, dame. Me compré de todo, pero no hay que pedir. La más dura no, yo soy en serio. Yo soy la más dura a nivel mundial, bebé. Yeah, you know I'm perfect. Give me whatever I want, you know I'm with it. Mucho más que solo cars and purses. He would die for me, I know it. Aprovechame, mami, préstame. Tómame, rellena lo que quieres. Todo te queda bien, le compré las flores. Yo soy más de 300 con olor a Chanel. Chica, bailame, perréame. Que yo quiero perderme en tu piel, bebé. Te vas a hacer. Si eres mi reina y yo tu rey. Yo no quiero el hotel, botella ni chofer. Si no es contigo, baby, no me. En la disco, baby, vamos a darle, baby. Hasta abajo, baby, no te quites, baby. Bella que yo, baby, tío solo, baby. Perreo, baby, tra, tra, baby. En la disco, baby, te lo meto, baby. Aquí mismo, baby, delante de tu baby. Te compro la BM y también el AP. Perreo, baby, tra, tra, baby. En la disco, baby, vamos a darle, baby. Hasta abajo, baby, no te quites, baby. Bella que yo, baby, tío solo, baby. Perreo, baby, tra, tra, baby. En la disco, baby. Pero no, estoy muerto por dentro. alza la mano, mami, si tú tienes sed. Pasan los años. sigo dando palos, vendiendo discos como cuadro Frida Kahlo. El perico es blanco, sí, sí, el tusi racista. No te confundas, no, no, mejor evita. Ey, un chat de cañita en casa de Toñita. Y PR se siente cerquita, sí, sí, sí. En el campeonato nadie me lo quita. De ese nuevo, no me guande, de ese nuevo, ¿ok? Puerto Rico. Como Bad Bunny va a ser rey del pop. No tengo adversario, no. Con los Yankees los me he avanzado. A correr que otra vez lo sacamos al estadio. Roger Moore.